Conocimos la información acerca de que la Cooperativa Popular de Electricidad de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, recibió esta cantidad de abonados que supera a la empresa Cablevisión del grupo Clarín. Estamos en comunicación con el informativo Farco, con Oscar Nocetti, que es el presidente de la cooperativa. Buen día, desde Informativo Farco, los saludamos. Bueno, un gusto que desde Farco nos convoquen para darle esta noticia. La Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa es la cooperativa de servicios públicos que está nada más ni nada menos que en una ciudad capital, y es en la ciudad capital de Santa Rosa La Pampa donde hemos superado a Cablevisión. Insisto, es una capital de provincia, no es cualquier lugar, y Cablevisión aquí en la ciudad de Santa Rosa, en fin, ha tenido que agachar la cabeza y aceptar la superioridad de la cooperativa, que en el término de 2 años le ha superado en la suscripción al servicio de cable, ¿no? De televisión por cable. ¿Cómo ven la competencia de la empresa Cablevisión respecto al resto de las empresas y respecto a la cooperativa? Acá ha sido muy complicada porque aquí hacen dumping. Cablevisión aquí ofrece tarifas, creo que están 130 pesos el servicio básico, o 140, y eso no lo ofrece en ningún lugar del país. Insisto, esto para que escuchen los lectores y los oyentes de este boletín. Acá en Cablevisión cobra una tarifa que en ningún lugar del país la cobra, no es uniforme, y es porque tiene la competencia de la cooperativa, que como cuenta con la fidelidad de los socios de esta cooperativa, se están pasando masivamente al servicio de cable cooperativo, pero aquí hacen una política que en el resto del país no la hacen, y bueno, y hasta ahora les va mal igual, porque la gente tiene memoria y por más que le ofrezcan el oro y el moro, no dicen, no, escúcheme, cuando ustedes estaban solos aquí y devastaron el mercado, arrasaban con las tarifas y ahora no a no hacerse lo bueno. Y eso es lo que pasa. ¿Cuál es la propuesta de la cooperativa que terminó triunfando con mayor cantidad de abonados que Cablevisión? Que nosotros tenemos fibra óptica en las redes troncales y por lo tanto la calidad, tenemos digitalizado incluso en el servicio básico varios canales en alta definición. Todos los canales por un sistema digital, entonces la calidad es muy superior y el precio es inferior al de ellos, pero desde entrada nosotros, como no tenemos fines de lucro, podemos ofrecer una tarifa muy razonable, y sobre todo lo que importa mucho acá es el canal local. Esa alternativa que nos ofrece la ley de medio ha tenido gran efecto porque, bueno, ya ahora la gente de Santa Rosa no se entera de lo que pasa en la General Paz ni de los cortes de la 9 de julio, sino se entera de lo que pasa aquí, de los problemas que tenemos en la ciudad y en la provincia, y bueno, digamos, las noticias ya no son las noticias de Capital Federal o de las noticias que puede ocupar un móvil desde el lugar donde está el canal hasta donde puedan desplazarse y volver, que es el margen que tienen en Buenos Aires, sino que son las noticias propias del entorno y de la circunstancia que le toca vivir a cada uno. Oscar, le agradecemos muchísimo esta comunicación y felicitaciones por estos logros. Bueno, muchas gracias y muy amable. Estábamos hablando con Oscar Nocetti, el presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, que superó en cantidad de abonados en este servicio de televisión por cable a la empresa Cablevisión del grupo Clarín.